crees tú que si te marchas yo voy a sufrir? ¿Crees tú que si me dejas yo voy a llorar? Tú qué equivocada estás si piensas que sufriré. Qué equivocada estás si piensas que lloraré. Dijiste te amo, amor.